culturales, bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Un abrazo gigante a todos quienes nos escuchan en horas de la mañana, de la tarde, de la noche, a cualquier hora, en las diferentes provincias del país y fuera de nuestro querido Ecuador, allá en Saraguro, a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, a través de Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, aquí en la capital de los ecuatorianos, a través de la www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es, al que se suma la radio de la Unión Nacional de Periodistas. Un abrazo gigante para todos, pero nos tenemos que trasladar hasta el norte del país, que nos escuchan a través de la Premier. Bienvenidos, como les habíamos anunciado, y queremos que nos escriban a nuestro Facebook. Estamos como Laura Ríos Armijos, estamos como Radio CCE. Déjenos ahí su mensaje y también les invitamos a descargar la aplicación para que usted la lleve en su celular y pueda ubicar rápidamente a la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Play Store, usted se va a esta aplicación, pone Radio CCE, inmediatamente se abre y usted puede descargarla a su respectivo celular. Queremos también aprovechar este instante para saludar a todos nuestros amigos y amigas cibernéticas que están conectados con nosotros a través del Facebook. En este programa vamos a compartir algo más de las bocinas y bocineros de Chimborazo, un artículo de Pedro Torres que circula en la revista Traversaria. Así que no se pierda esta historia que les contaremos de este gran instrumento que tenía un gran poder de convocatoria. Pero vamos a ver qué también nos cuenta Torres en este artículo. Pero, ¿qué les parece si nos vamos ya con una narrativa breve que les haremos el día de hoy, que dice lo siguiente? Esta narrativa breve la extraemos precisamente del nombre de la página que acabamos de mencionar, solamente le agregamos .com de Jaime Sabines de México, es este cuento que dice: te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces en la tarde de lluvia, pero a las 2 de la tarde, a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte. Cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y a las dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que yo piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? ¿Queremos solamente hasta las 10 de la mañana? Queremos a cada instante. Es verdad que nos descuidamos en cada una de nuestras tareas, de nuestras faenas cotidianas, pero a la final sabemos que el amor es mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier cosa. Así que nosotros estamos invitados en este día a llenarnos de mucha energía, a llenarnos de mucha magia, a elevar nuestra autoestima. ¿Qué estamos esperando? A ver, arriba, necesitamos que usted esté muy bien para que pueda contagiar de energía también a las personas que le rodean en sus diferentes espacios, en su hogar, en su oficina, en el bus, en el taxi, en la calle, ¿cierto? en su lugar de trabajo, allá en la empresa, en la albañilería, en el campo, en el restaurante, en la universidad, en los diferentes espacios que son posibles gracias a esta naturaleza bella, a esta naturaleza que debemos cuidarla. ¿Usted la cuida? Pues si no lo hace, hagámoslo. Empecemos reciclando. Empecemos a que la radiación que existe en nuestro planeta se vaya terminando gracias a la colaboración de cada uno de nosotros. Quiero decirles que nos vamos a ir enseguida con más música luego de ese abrazo gigante que ustedes sin duda se están dando en este instante. ¡Sí! ¡Qué bienvenido abrazo! Gracias a todos ustedes por enviarme ese calor humano a través de esta señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero decirles que la canción que habíamos escuchado al inicio estaba Alegre Terruño, Valdivia, ahí estaba Guaña y Mayorga para compartirlo y hacernos disfrutar a esta hora de la mañana, pero enseguida vamos a invitar al dúo Rojas Suquillas. Ellos nos traen un pasillo que lleva por título Manantial de Amor, ese manantial que debe existir en su corazón. Cuando más deseaba, como el sol ardiente de una primavera, llegaste a mí cual una estrella encantadora, a iluminar con tus fulgores mi existir. Todos mis anhelos se han hermosos sueños son la realidad. Eres mi bien, eres mi amor, eres mi encanto, y te amaré mientras palpita el disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. De regreso con ustedes, así es. Así es, estamos listos para compartir con ustedes este artículo, Bocinas y Bocineros de Chimborazo. ¿Usted había escuchado algo de esto? Quizá de la bocina. Pero los bocineros, ¿quiénes son? ¿Aquellos que tocan de pronto? Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Pedro Torres? Bueno, en resumen de todo lo que compartiremos hoy, se dice que desde tiempos inmemoriales, la bocina ha acompañado los más diversos momentos de la vida de la runa, de los runa. Es decir, de los hombres. de las comunidades de la provincia de Chimborazo, tanto en sus momentos festivos como en los rituales y celebraciones, en sus actividades cotidianas, en sus luchas por la tierra, en los lanzamientos contra las haciendas o en las movilizaciones y levantamientos de los tiempos actuales. El toque de bocinas ha marcado sus vidas. Bocina, estas son las palabras claves: bocinero, quipa, chahuarquero, cerro, ritual, Hawái, carnaval. Ustedes han escuchado y habíamos compartido alguna ocasión ese artículo del Hawái, esa canción que se las interpretaba mientras se realizaba las faenas cotidianas en el campo. Bueno, a propósito de hablar de las bocinas y los bocineros, ¿qué tal si nosotros escuchamos una canción, la bocina, que ya la tiene lista nuestro compañero Andrés Viracocha, que nos acompaña aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y dice así. Esta canción, mucha historia, maravillosa historia. Bueno, para el indio basta su bocina. Vamos a ver qué nos dice aquí a nosotros el artículo de Pedro Torres, que circula en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La historia de la bocina, toda acompañada por la bocina. Miren ustedes que la bocina acompaña al pastoreo, para ir al cerro a rodear el ganado, para el usa astai, o ir cargando la paja. Usa astai, cargando la paja. Para el tape de la casa, para el novia yusichi, cómo sacar la novia. Para el toyo pugyai, o juego de toro. No hay actividad que no esté acompañada por la bocina. se utiliza para el momento de sacar el cadáver del difunto y llevarlo al cementerio. Se rodea la casa, 3 a run al lado y 3 a yuki lado, es decir, a mano izquierda. Y se canta el hawai, o canto de la cosecha, también para el huasichi, la construcción o terminación de la casa. El huasichi o huasipichai, como se lo conoce, ¿no? En algunos sectores, cuando se va a tapar con paja o cualquier material la terminación de una casa, se pide al bocinero que toque la bocina. Miren ustedes, no necesariamente la canción que acabamos de escuchar, sino simplemente que toque la bocina. En la punta de la casa se para el bocinero y toca todo el día. El tape o cobije de la casa se empieza desde los filos de abajo hacia arriba hasta el cumbrero o pisco silvana, donde se coloca un pájaro o guasicumbay acabado de la casa. Antiguamente el mayor lujo era hacer la casa de paja shumi o ñuto usha, paja final, pero también se la hacía de paja de trigo, de centero o de sixe, dependiendo de la zona en donde se cosechaba. Cuando se la hacía de sixe, era más segura como contra los roedores. Y si hablamos de paja, pues ustedes verán que en la costa también se hace estos techos, y se lo hace con la paja toquilla, que queda excelente también, o sea, cubre de la lluvia, cubre del sol, y además es muy fresca. Vamos a ir a escuchar más música. Al regresar les vamos a contar qué pasa en el sur de la provincia de Chimborazo, precisamente con este con bocina, con este instrumento. La siguiente canción que les hemos preparado para ustedes es un albazo que lleva por título Mi dicha y mi anhelo. Seguimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de nuestras radios amigas que se unen para compartir este programa, muchas en horas de la mañana, otras en la tarde, también en la noche, pero lo importante es que estamos con usted compartiendo el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Bueno, ¿qué se dice sobre las bocinas y bocineros de Chimborazo? En el sur de la provincia, la bocina se utiliza para las mingas y sobre todo para las cosechas o cortes de maíz, incluso para la siembra o para convocar a la comunidad el día de la minga o trabajo comunal, que también se ejecuta el churo o quipa. ¿Han escuchado ustedes también el churo? Bueno, hay muchas canciones en las que se escucha a este instrumento, pero bueno, vamos nosotros a escuchar otra de las canciones y al regresar les estaremos contando algo más sobre el bocinero. ¿Quién es este personaje? Aquí está Limón, mi pueblo, en el oriente ecuatoriano. Esta es una canción de Hermes Carrión, letra y música de Manuel Hidalgo. Que disfruten ustedes de estas creaciones de talentos ecuatorianos. Estamos de festejos por la cantonización. En tus manos hoy te dejo toda el alma, mi limón. Aquí estamos de festejos por la cantonización. En tus manos hoy te dejo toda el alma, mi limón. Para ti es la canción que yo entono con ardor. Tus mujeres son el tesoro que me roban la ilusión, la razón de vivir que añoro con todito el corazón. Tus mujeres son el tesoro que me roban la ilusión, la razón de vivir que añoro con todito el corazón. Siempre yo a tu lado, con la dicha del saber, en mi pecho tú has sembrado la semilla del querer. Viva siempre yo a tu lado, con la dicha del saber, en mi pecho tú has sembrado la semilla del querer. Que yo entono con ardor. Tus mujeres son el tesoro que me roban la ilusión, la razón de vivir que añoro con todito el corazón. Tus mujeres son el tesoro que me roban la ilusión, la razón de vivir que añoro con todito el corazón. Ser feliz, en limón yo tengo todo lo que quiso mi existir, rico pan, amor y el modo de cantar y ser feliz. Tesoro que me roban la ilusión, la razón de vivir que añoro con todito el corazón. Tus mujeres son el tesoro que me roban la ilusión, la razón de vivir que añoro con todito el corazón. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que ahora no tenemos nuestra línea de contacto, pero usted nos puede escribir o llamar. Anote, tiene papel y lápiz, 0984-258-523. 0984-258-523. Ahí podemos recibir sus mensajes. Escríbanos, que nosotros con muchísimo gusto le damos respuesta a lo que usted nos escriba. Bueno, vamos a seguir nosotros con nuestro artículo de Pedro Torres de la revista Traversari sobre bocinas y bocineros de Chimborazo, y se dice que el bocinero es dueño de su ritualidad, es el ceremoniero o intermediario con los cerros, es el sacerdote del cerro o Urcuwan, pacto Ruidashka, con el cerro ha hecho un pacto. Es el que sabe ir al cerro, el que sabe llegar, el que sabe hacer cuantas cosas en el cerro o en el tiempo de cosecha o huaychichi. Tiene que ir siempre adelante para saber si el cerro va a recibirlo o no. Caso contrario, se enoja desde que sale de la casa, sabe si va a ir bien o no, incluso sueña. Cuando tiene que cumplir su labor, se anticipa en soñar y conocer lo que le va a pasar. Incluso, algunos dicen que el bocinero ya ha ido al cerro. ¿Qué tal? Miren estos rituales, estas ceremonias que se dan aquí en nuestro país y que nos hace falta también de pronto trasladarnos y buscar un bocinero para conocer esos detalles, qué es lo que hace vivirlo cerca, aquí en nuestro querido Ecuador, que estamos dentro de nuestro país. ¿Cuántos detalles, cuántas cosas, cuántas formas de vida existen en nuestro país y que a veces las desconocemos? Cuando usted esté de turista, ahí está, una oportunidad más. Vamos a irnos con más música. Vamos a escuchar una canción de Enrique Males que lleva por título Urco, Urco. Mas pachari biki kanya tukuri hu Mas pachari shungu kanya nana kumi Yana usari wakas pasya Yana usari Yari nimi pagi puja Yari nimi wau Yari nimi tatu mama Yari nimi tatu tahina Imas pachari biki kahina Tukurihu Imas pachari shungu kanya nanakumi Nyana ushari Wakas Bajan mañana anunciaré. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué pasa con el bocinero? Este personaje también es presidente que va a arrancar la veta, que va a botar el toro, que va a caer del caballo. Todo eso ve en los sueños. No es solo quien tiene la conexión, sino el poder de conseguir el favor del cerro. En ocasiones incluso va a dormir al cerro. El bocinero es una persona consagrada. Ha hecho un pacto con los cerros para apaciguarlos. Es el que hace los rituales y, de acuerdo al sueño, tiene que hacer la tonga o cucayo. ¿Sí saben qué es la tonga? ¿Ah? O cucayo. El cucayo a lo mejor sí lo identifican. En la costa se dice también la tonga. La tonga es la comida que usted va a llevar para el campo o cuando va a realizar algún trabajo fuera de casa. Pero miren acá, el bocinero es también quien tiene que hacer la tonga o el cucayo, llevar la comida para el cerro, para él, es decir, para alimentarse. Es un sabedor o yachay, un conocedor o amaruta del cerro. Conoce bien el tiempo y los espacios del cerro, donde se va a criar mejor los toros o por donde no se tiene que pasar ni él ni los acompañantes. Es un guía para las personas que de vez en cuando van por el cerro, domina el espacio y hasta oye los sonidos del cerro. Tiene muchas cualidades en su vida: curar, limpiar, mirar, reikuk, el tiempo. Se viene la nevada o algún aluvión, o conocer la dirección del viento del puyo, la nube o neblina. Puyo, nube o neblina. Ve el acapana, el remolino del viento. ¿Acaso no hemos visto estos remolinos? Miren, también por ahí, el acapana. La garúa, garúa, es decir, la llovizna. A veces escuchamos diciendo, está garubando, ¿ah? La garúa. Conoce los puntos estratégicos para hacer sonar la bocina y sabe en dónde hacer el descanso o tocar para los ayos o espíritus. Los espíritus del cerro, como se dice, los ayos. Aquí hay un ayo, aquí está un espíritu del cerro. Y es ahí donde el bocinero sabe que tiene que sacar su bocina y tocarla. Bueno, vamos a irnos con más música mientras el bocinero pues descansa un poquito. Y una de las canciones que tiene también una trayectoria de hace algunas décadas, este es un San Juanito que lleva por título Mi Dulce Amor, en la voz de las hermanas Padillo Valdión. Perfumados labios. Seguimos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y seguimos compartiendo también este artículo de Pedro Torres sobre las bocinas y los bocineros, y se había dicho que también el bocinero es un sabedor o un yacha, ¿verdad? Un conocedor de todo lo que pasa en nuestro alrededor. Se dice que desde tiempos inmemoriales la bocina ha acompañado los más diversos momentos de la vida de los runas, de los hombres, de las comunidades de la provincia de Chimborazo, tanto en sus momentos festivos como en los rituales y celebraciones, en sus actividades cotidianas, en sus luchas por la tierra, en los lanzamientos contra las haciendas o en las movilizaciones y levantamientos de los tiempos actuales. El bocinero es dueño de su ritualidad, ¿verdad? El taita bocinero es el que toca, es el que anima, es el que va adelante y guía y convoca a la gente. Es una autoridad a la que hay que atender bien, rogarle para que esté junto a los de la casa. El prioste, dueño de la casa o de la minga, tiene que estar pendiente de él, aunque a veces lo insulten. Toca 12 tonos para casi todos los rituales y el bocinero tiene que dominarlos todos, pues si los ignora, no es considerado buen bocinero y no lo vuelven a contratar. Él es el que guía y anima durante la cosecha, es el experto al que hay que consultar sobre los ritos. ¿Qué pasa también con este personaje que conoce de los cerros de cada región? Por ejemplo, el que vive en San Juan tiene que conocer del Taita Chimborazo, del Simimay, del Tilaj, del Titilaj, de Yachacocha y Huaytayuco. Es el que vive en tal lugar. Tiene que saber sobre los cerros propios de que domina o mandan. Además, tiene que invocarlos siempre y es en la cosecha. El huasichi también. ¿Se acuerdan que era el huasichi? Construcción de la casa o en los toros. Siempre tiene que invocar a los cerros, a los propios del lugar y por los que haya andado. Incluso los dominantes de una microrregión o sector, como es el caso de la Mama Tunguragua, Mama Isabela, Taita Chimborazo, u otros momentos como el Navac, el Cariguairazo, etcétera. Bueno, conocedor realmente de los cerros. ¿Y cómo la están pasando ustedes? ¿Se están divirtiendo? Esperamos que así sea. Recuerden que ustedes pueden escribirnos a nuestro Facebook Radio CFE, como también nos pueden escribir a nuestro Facebook personal Laura Ríos Armijos. Con muchísimo gusto nosotros damos la respuesta a los mensajes que usted nos pueda compartir. Bueno, vamos a irnos con más música, más temas musicales aquí para todos y cada uno de ustedes. La siguiente canción que tenemos por acá, ¿qué tal si escuchamos una canción de Armengol Barba? Este es un pasacalle que lleva por título Temor. Aquí está la voz de Mercedes Olimpia Chiliquinga. ¿Qué dice? Temo que tu desprecio será la causa de mi sufrir, mas mi constancia derrotará orgullo se ha de sentir, mas mi constancia derrotará tu falso orgullo se ha de sentir. desprecio será la causa de mi sufrir. Mas mi constancia derrotará tu falso orgullo si ha de sentir. Mas mi constancia derrotará tu falso orgullo si ha de Estamos ya de regreso. Gracias por acompañarnos. Un abrazo gigante a todos quienes nos acompañan a través del Facebook. Gracias por esas respuestas. Esperamos que ustedes puedan descargar nuestra aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos puedan llevar en cada uno de sus celulares. También allá en provincia que lo puedan hacer. Vamos a seguirles contando sobre la bocina ahora. Se dice que es un instrumento hecho con materiales del lugar. Puede ser de una planta de cerro llamada putac o bocina. Es uno de los sachaj de la quebrada, ¿no? Los huaycu y achacuna, que cerca de 3.000 y 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. En algún momento también se trabajó con chaguarquero negro, cabuya negra o con cabuya blanca, que es mucho más delgada. La bocina de chaguarquero se forra con las tripas del ganado y de ahí se saca el saguar, saguar yungo. Del chaguarquero negro se fabrica la bocina redonda, dándole la vuelta cuando comienza a florecer. Otra bocina son guarumo, guarumo bocina, el guayán bocina, el tunda bocina, la guadúa bocina y ahora la cornetilla o bocina de manguera. La guaruma bocina se elabora cortando unos trozos de guaruma, árbol que se da en el subtrópico. Se la corta en un buen tipo y de acuerdo a la forma del material, se la deja secar algunos meses hasta que dé el tono definitivo. El proceso para la elaboración de la caña guadúa es casi el mismo. Se completa con el trabajo de la boquilla y en algunos casos con la colocación del cacho o de varios cachos para encontrar la tonalidad necesaria. Una variante de la bocina es la cornetilla de manguera, que conserva la forma como se elabora antiguamente la del chaguarquero, pero se introduce la manguera como elemento que ayuda a dar una tonalidad similar. Se conserva igualmente el cacho que sirve para expandir el sonido. Las boquillas pueden ser de cacho de carrizo o también de plástico para afinar o harir, es decir, curar. El bocinero realiza la acción bocinata harina, que depende del material para harir. Si es de saguarquero, se hace harir con cunyu, es decir, sanar, de chicha, yuraca, concho, o como cuajo batido del cuy. Se le deja un tiempo para que se cure y se empore. Luego, cuando se va a tocar, se pone chicha o trago. Ahí está. ¿Cómo se hace? Bueno, cuando leo este artículo, pues a veces ya mi mente se remonta, dice, una planta subtropical necesariamente, pero también se da en las partes calientes, la planta de guarumo. Claro, en algunas zonas no es valorada esta planta porque se desconoce, miren ustedes. Entonces el guarumo no es, simplemente es una planta que nos ayuda a dar el aire, pero para otros tan importante el guarumo que se lo puede cortar y se puede hacer estas bocinas para los diferentes rituales que ustedes acaban de escuchar. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y quizá al final nosotros vamos a poderles ya dar, finalizar cuáles son esas partes de la bocina. Y con eso terminaremos nuestro programa. Quiero enviar un saludo a Hugo Martínez. Gracias por comunicarse con nosotros a través del Facebook. Todos son bienvenidos y bienvenidas aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos entonces. ¿Tengo tiempo todavía o nos vamos ya con las partes de la bocina? ¿Qué tal? Vamos a poner un fragmento de la canción y, mientras tanto, al finalizar les daremos cuáles son esas partes de la bocina y con eso terminaremos nuestro programa. Por acá está la voz de Carlos Hervis. Él nos trae un aire típico del año de 1980. Esta lleva por título Vilcabamba. Esta es la alza que te han visto despedida para mí, porque todo tengo listo para largarme de aquí. Esta es la alza que te han visto despedida para mí, porque todo tengo listo para largarme de aquí. Ya me voy a Vilcabamba y no pienso regresar. Me llevo una linda zamba que me quiere acompañar. Ya me voy a Vilcabamba y no pienso regresar. Me llevo una linda zamba que me quiere acompañar. Allá no existe la muerte y todito es al revés. En Vilcabamba hay la suerte de vivir más de una vez. Allá no existe la muerte y todito es al revés. En Vilcabamba hay la suerte de vivir más de una vez. Vámonos, querida zamba, ¿qué me haría yo sin vos? Juntitos en Vilcabamba hasta el siglo XXII. Vámonos, querida zamba, ¿qué me haría yo sin vos? Juntitos en Vilcabamba hasta el siglo XXII. Bueno, y finalizamos con las partes de la bocina. La boquilla es donde se conecta el cañón o siki, el cuerpo shimi o boca. La guadúa bocina tiene tres partes: boquilla, cuerpo y cacho o boca. La de chahuarquero o bayán y tunda tiene cuatro partes: boquilla, cañón, cuerpo y cacho o boca. Lo mismo en las cornetas o cornetillas de manguera. Y la de guarumo tiene tres partes: boquilla, cañón y cuerpo. Boquilla, cañón y cuerpo. En algunas se pone el cacho, como en el guarumo. Ahí está, estas partes de la bocina, tipos de bocinas que marcan una territorialidad en una identidad, ubican una pertenencia. Los del cerro traían bocinas más finas y los de Bajío, otro tipo, según el lugar. Las bocinas de origen cañari, por ejemplo, son más cortas con relación a las bocinas del norte, del Chimborazo. Bueno, ahí está, hay variedad de bocinas diferentes. Bueno, vamos a enviar un saludo cordial a Hugo Martínez.